tanto motocicletas, coches como furgonetas o camiones de medianas dimensiones puedan circular por ella. ¿De acuerdo? Eso es lo más de eso. También ten en cuenta que, bueno, son 3 días de obra, que nos quiere decir que en estos 3 días todo vaya a estar cortado, o son molestias puntuales, son molestias de eso, y que paulatinamente, todo lo, según se vayan terminando las obras, pues iremos dando normalidad a la zona en cuestión. Cambiamos de asunto. La agenda de hoy viernes se presenta cargada de citas culturales y deportivas. A las 8 de la tarde, en la pista exterior del pabellón municipal, va a tener lugar la celebración de la segunda gincana escolar en bicicleta, en la que pueden participar escolares de primero a sexto de primaria. Las inscripciones se pueden realizar en el mismo lugar de la celebración de la gincana a partir de las 7:30. Todos los participantes recibirán una camiseta y una medalla conmemorativa. Pues nada, pues con mucha ilusión y esperamos que tenga una mejor participación que la otra vez. El motivo de cambio de fecha pues fue porque tuvimos en mayo, a final de mayo tuvimos la cicloturista La Pata Cabra, y entonces teníamos pensado hacerlo el 1 de junio, la verdad es que terminamos un poquito saturados de trabajo y decidimos de aplazarla para octubre para prepararla con más tiempo y más dedicación a esta prueba. Así que en junio es verdad que hay mucha actividad deportiva para niños. Entonces, claro, ubicar una fecha con tanto evento deportivo para niños, que también es fin de curso y termina la temporada de mucha escuela deportiva, pues decidimos de aplazarla para octubre, que tenemos calendario también menos saturado, y esperemos que acertemos con la nueva fecha, ¿no? Esperamos un poquito más de niños, pero bueno, creo que 70 niños es una cantidad bastante aceptable. También este año hemos querido cambiar un poquito también la ubicación del evento, porque sabemos que las pistas de atletismo quizá para los padres sea más engorroso de llevar la bicicleta, el desplazamiento. Uh-huh. Entonces también hemos pensado hacerlo aquí en el pabellón municipal, en la cancha exterior, también para facilitar a los padres el desplazamiento, el tener que ir con los niños con la bicicleta, y esperemos que aceptemos con la nueva ubicación. Y esperamos, nosotros el año pasado, pues sí, 70 niños está bastante bien para hacer una prueba ciclista para pequeños, la verdad es que también para sentirse orgulloso, vamos. Pero es verdad que el niño, como se siente seguro y digamos, le tiene cogido el truquillo a su bicicleta propia. Entonces, pues por eso este año también lo hemos hecho aquí, vamos, lo vamos a hacer en la pista exterior, para que cada niño vaya con su bicicleta y se sienta más seguro. Y la verdad es que seguro que, porque también el año pasado algunos niños se llevaron la bicicleta porque dicen, es que yo quiero participar con mi bicicleta, claro, ellos se sienten más seguros. Y, uh-huh. Y entonces, pues este año pues lo vamos a hacer así, que cada niño se lleve su bicicleta. Aún así, vamos a tener allí 3 o 4 bicicletas para aquellos niños que no dispongan de ellas o no quieran llevarla, para facilitar también que el niño que no tenga bicicleta pues pueda participar. Con la cancha exterior vamos a hacer, digamos, dos pistas, también para agilizar un poco más el tema organizativo. Entonces, como es una prueba de agilidad y velocidad, pues tampoco se necesita mucho espacio. Entonces, vamos a montar dos circuitos en la misma pista de atletismo, para que haya dos participantes a la vez participando, vamos. Y entonces, claro, no se necesita un gran espacio, y un espacio como un espacio reducido, pues se va a tener todo controlado, y vamos, lo que prima es la destreza, diríamos, del niño, y la habilidad, y vamos, el que sea más rápido haciendo el circuito, pues será el ganador. Mm. Bueno, es un circuito, de obstáculos, se va a poner diferentes conos, para hacer unos pequeños quizá diríamos con la bicicleta, luego habrá un tablón que tienen que pasar por los altos sin que se tenga que salir del tablón, habrá diferentes circuitos de habilidad, con también otro que se pondrá una botella de ciclismo, digamos, la tiene que colar en un cubo, vamos, sobre todo es un circuito de destreza, vamos, que tampoco no tiene complicación ninguna, sino solamente de sortear unos conos y hacerlo lo más doloroso posible y lo más rápido posible, evidentemente. Sí, es un circuito copiado de la Federación, uh-huh, Española de Ciclismo, vamos, que este tipo de gincana pues se hace en pruebas, diríamos, oficiales de la federación. Evidentemente vamos a poner, lo vamos a poner un poquito más fácil para los niños, porque esto tiene unas medidas de cono a cono, que nosotros lo vamos a poner un poquito más amplio para que el niño no sea tan dificultoso, pero vamos, más o menos prácticamente igual o parecido a lo que normalmente en pruebas oficiales para niños de que están federados en el mundo del ciclismo, pues se encuentran en las carreras que ellos disputan por toda España, ¿no? Hoy viernes a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou tendrá lugar el espectáculo Una Noche en Buenos Aires a cargo de la compañía Arcos de Buenos Aires Tango Show. Las entradas para asistir a este evento se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 10 euros. Una Noche en Buenos Aires es un espectáculo en el que se combinan los tangos clásicos con las milongas y los valses de los más variados estilos. A la misma hora, a las 8:30 de la tarde, pero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, el fotógrafo cordobés Ladislao Rodríguez ofrecerá la conferencia Fotoperiodismo 60 años detrás de la cámara. Esta actividad divulgativa ha sido organizada por la Asociación Fotográfica Ubriqueña. Y también hoy viernes a las 9 en la nueva sala de exposiciones de Ubrique se inaugura la exposición colectiva de pintura con las obras de los alumnos y alumnas del taller de pintura de Celia Pais. La muestra se puede visitar hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 los sábados de 11 a 2, permaneciendo cerrada los domingos. Y por otro lado, el próximo lunes 7 de octubre, la Iglesia, junto a las organizaciones sindicales y otras entidades de la sociedad civil, celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La Hermandad Obrera de Acción Católica de Ubrique, la OAC, se suma a esta celebración. Con este motivo, este próximo domingo va a tener lugar una Eucaristía en torno al trabajo decente, dando lectura a un comunicado reivindicativo. Dará comienzo a las 12 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O. Desde la OAC se invita a participar a toda la ciudadanía y en especial a los trabajadores, empresarios, partidos políticos y sindicatos. Lo primero que quería decir es que la primera jornada se celebró en el 2008, pero esa estaba dentro enclavada de la conferencia, la Confederación de Sindicatos Internacionales. Es decir, hace solamente, esta fue una iniciativa pues que ellos empezaron a desarrollar viendo las condiciones de trabajo que existían, y hace 5 años la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente se sumó a esta iniciativa. Entonces, desde hace 5 años, la Iglesia este día pues lo considera que debemos de celebrarlo y tenemos que unirnos a todas estas reivindicaciones, ¿no? Pues concretamente la Iglesia por el Trabajo Decente, lo que una de las cosas que pretendemos es concienciar a la población, a la sociedad civil organizada y a la comunidad cristiana, ¿no? Para, por una parte, llamar a cambios personales, a compromisos sociales y también a cambios en las instituciones. Porque lo que se pretende, como siempre, como antes también ha comentado, es la cultura del bien común y la atención a las personas empobrecidas, ¿no? Además de celebrar este día, el trabajo, la Iglesia por el Trabajo Decente tiene otras muchas más iniciativas, pero esta es una de ellas. Esta iniciativa la apoya la Organización Internacional del Trabajo, Movimiento Sindical Mundial, Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, Cáritas, Confer, la OAS, por supuesto, la GED, la JOP y Justicia por la Paz. Pues el trabajo decente lo entendemos nosotros por el que se realiza con los derechos y obligaciones gremiales y legales, consta de una remuneración según ley, sin discriminación de género o cualquier otro tipo. Se lleva a cabo con protección social e incluye el diálogo social. Permite el asociacionismo para defender sus derechos, así como la promoción personal. El trabajo estará en función de la persona, y no la persona en función del trabajo o el beneficio. Debe permitir la conciliación laboral y familiar. Mira, me voy a datos concretos, ¿no? Pues de los últimos datos que tenemos de este mes, hay 212 millones de personas desempleadas en el mundo, 3,2 millones de personas desempleadas en España. Ya vamos a centrarnos en nuestros datos. 2,6% de trabajadores temporales en España, 1 millón de hogares con todas sus personas, todos sus miembros en paro, el 14% de trabajadores pobres en España. Esto es un dato muy importante porque hoy en día hay multitud de personas que están trabajando, pero su salario no llega para vivir mínimamente. El 32% de paro juvenil en España. Entonces, si nosotros nada más viendo esos datos ya sabemos por qué hay que demandarlo, pero es que además todo lo que es la precariedad laboral al final llega a la exclusión, a la pobreza. Y además de eso, estamos convencidos que cuando el trabajo no es decente, al final nos lleva a una sociedad indecente. Entonces nosotros pensamos que hay que trabajar por, hay que estar luchando por el trabajo decente, porque es la única manera de llegar a una sociedad decente. Tampoco está tan claro, porque tú también muchas veces escuchas en la calle decir a la gente, pues hoy en día el que en Ubrique el que no trabaja es porque no quiere, aquí hay trabajo y tal. Pero bueno, es verdad que a lo mejor el porcentaje de paro en Ubrique puede ser menor que en otro, que en otros pueblos, en otras zonas de España, y es verdad que ahora a lo mejor hay más gente asegurada que podía haber antes, y menos gente que trabaja en negro. De tal manera todavía están las tareitas que siguen existiendo, ¿no? Pero también hay personas pues que están contratadas en una categoría y trabajan en una categoría superior y sin embargo pues no cobran en función de la categoría para la que están realmente trabajando. Hay personas pues que no cobran la hora extra. Hay personas que no tienen libertad para decir, mira, yo quiero trabajar simplemente las horas que tengo en el contrato, no quiero echar ninguna hora extra más. Y entonces, bueno, pues vemos que realmente no estamos en unas condiciones de trabajo que sean pues decentes para la gran mayoría de los trabajadores aquí en Ubrique, la verdad. Sí, eso, perdón, le unimos la falta de conciliación familiar con, entonces ya el trabajo y la vida parece que son dos mundos aparte. Y es que el trabajo es un derecho, y como es derecho que es, todos tenemos derecho a disfrutarlo, pero en unas condiciones. Es que hoy en día el tener trabajo ya no supone ya estar a salvo de la pobreza. Es que hay muchos trabajadores que son pobres, realmente, que su trabajo, su sueldo no le permiten salir de una situación pues de agobiados pues por los bancos, por la hipoteca, los créditos, en fin, también el sistema que hemos construido, en el que es tan importante consumir y tener, bueno, pues un nivel de vida que en ocasiones pues no podemos y bueno, pues nos asfixia, nos ahoga y nos condena pues a tener que echar más horas de las que nos gustaría y no poder dedicar tiempo a nuestra familia, en fin. Otros temas de interés: la Federación Provincial de Peñas Flamencas y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz han puesto en marcha el Aula del Flamenco, un programa que tiene como objetivo acercar el arte del flamenco a escolares de la provincia valiéndose de técnicas como el teatro y los títeres. Se persigue igualmente que los participantes en cada sesión descubran los orígenes del flamenco, así como su evolución hasta su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de octubre de 2010, disfrutando de un espectáculo de música en vivo. La empresa Tech Producciones es la encargada de llevar a escena el espectáculo Los Colores del Flamenco, que llegará hasta nuestra localidad en dos oportunidades: a la Peña Cultural Flamenca de Ubrique el 16 de octubre y al Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa de Ubrique el 28 de octubre. Y para finalizar les avanzamos que la ubriqueña Estefanía Hernández Guerra inaugura el próximo 18 de octubre la exposición de dibujos El color de lo cotidiano. La inauguración dará comienzo a las 8 de la tarde en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal y se engloba dentro de la programación del proyecto Ubrique con Arte. La muestra va a permanecer abierta al público hasta mediados de noviembre en el horario habitual de visitas de lunes a viernes de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.